¡Sopla que se quema, mijo! Ya estoy requemado, viejo. Y las manos arriba, porque esto es yerba brava. Doblar, que está todo en el pan, a quemar. Y ahora voy soplando.